Navidad que llevaste fue mentira. Hoy regresas a mi lado con el alma muy herida, pues tus sueños se acabaron, tu ilusión ya está perdida. Qué lástima, qué lástima, qué lástima, mi amor. Qué lástima, qué lástima, qué lástima, mi amor. Sigue el sabor y con tu grupo real. Dos almas que se amaron, y por eso, vida mía, nuestro amor las ha cambiado. Con un puño de mentiras, tú regresas a mi lado, pero lástima mi vida, mi corazón ya te ha cambiado.